Luz Carpati de Radio Activa de Ushuaia. Hola Luz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Pepe, ¿cómo va todo por allá? Muy bien, bueno, contanos cómo está el panorama a esta hora. Mira, hasta ahora los cuatro detenidos son el secretario general de AFET, un referente de arte, Roberto Camacho, y dos integrantes de SOEM, un gremio musical, continúan detenidos demorados esperando a que se les tome declaración indagatoria. Por lo que estuvimos averiguando, el juez, que es de Gama Soler, que también había que hacer un parate pues ahí, porque es un juez bastante sancionado, que está implicado, por ejemplo, en la causa de encubrimiento de la AMIA, tiene 48 horas para tomar la declaración indagatoria, es decir que hoy debería tomar la declaración indagatoria y resolver su situación procesal. Pero hasta ahora no hay novedades en el asunto. Lo que sí sucedió fue que eran tres los que estaban detenidos y había uno de los gremialistas que estaban siendo buscados. Finalmente, Alejandro Gómez terminó entregándose y estaba en la misma situación que el resto de los gremialistas. ¿De qué se los acusa? Se los acusa de daño agravado, tentativa contra la autoridad y además robo. Esto tiene que ver con los hechos que se produjeron el lunes, cuando en el medio de, al finalizar el acto que se hizo en homenaje al hundimiento del crucero General Belgrano, un grupo de gremialistas, alrededor de 100 personas más o menos, en realidad al principio eran bastante menos, arrinconaron al vicegobernador, lo empujaron, le arrastraron camisa, a otras autoridades también municipales. Bueno, una perdió la billetera en el medio de la trifulca y bueno, esa es la acusación que tienen. Además, hay una cuestión muy grave con cómo fueron estos procedimientos para detener a estos sindicalistas. Exactamente. Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es, primero, hay un relato que hace la mamá de uno de los sindicalistas, la mamá de José Gómez, referente de AFET, que cuenta que irrumpieron en su casa en la madrugada, que detuvieron al papá de José Gómez, que lo mantuvieron esposado en el piso, un hombre mayor, y además en circunstancias más extrañas. Y la verdad que vale hacer mención que diferentes organismos de derechos humanos reclaman que este tipo de procedimientos de allanamiento se hagan justamente a la luz del día para evitar este tipo de abusos de autoridad. Luz, ¿y cómo sigue el conflicto? ¿Hay una mesa de diálogo? ¿Hay posibilidades de que se dé respuesta a lo que reclaman los gremios? La verdad que hay una mesa de diálogo. Hay que decir varias cosas. Primero, que uno de los reclamos de los gremios era que es por el descuento que se hace por el aporte solidario que va para la caja de jubilaciones. La gobernadora, tras un decreto, sube el piso del aporte solidario. Entonces, todos los trabajadores que dependan del Estado y cobren menos de 40.000 pesos no hacen el aporte solidario. La discusión entonces que quedó pendiente tiene que ver con el incremento de la edad jubilatoria, que se subió, en la actualidad era de 45 años, para los docentes se subió a 50 y para el resto de los trabajadores se subió a 60 de forma progresiva. Lo que se va a terminar de discutir en esta mesa técnica que ayer se sentó la seccional Río Grande de APE y algunos otros gremialistas, y de hecho el referente de Alta Río Grande, Marcelo Córdoba, le pidió a sus compañeros que se sentaran en esa mesa técnica en busca del diálogo para ponerse en este conflicto que ya lleva alrededor de 60 días. Mientras tanto el paro sigue, Luz. Mientras tanto el paro sigue, hubo algunos sectores que levantaron el acampe. El sector de los jubilados que estaba en el acampe, que estaba también reclamando, dejó ya la carpa que está en frente de Casa de Gobierno. Alta Río Grande también dejó el acampe en Río Grande, y hay que ver cómo se desarrolla la jornada de hoy. Por lo pronto, la mesa técnica y su paso intermedio hasta el lunes. Luz Scarpati, compañera de Radio Activa de Ushuaia, te agradecemos el informe. Muchas gracias, hasta luego.